pasado por él. Si se acaba el tiempo y ustedes se van, digo ahora, si alguien no está ahora en disposición, ya se retiran, pero el proceso de la... El jueves próximo no podrá haber clase de biología, o sea que desde hoy saltamos a 15 días para allá. El día 25 de este mes de enero no hay clase, porque yo estaré viajando hacia Pamplona, que tengo una ocasión muy gozosa de tomar parte de un acto que me va a dar el día siguiente, me voy a preparar el avión del jueves, un homenaje al profesor García López, a quien quiero muchísimo y que es un cristiano muy fervoroso y un filósofo ejemplar, tomista, que yo tengo un cariño muy grande por él. Y me han invitado por gusto de una parte de los que hablen de el amor suyo, el homenaje, cosas que se hacen, no se han hablado durante algún tiempo, profesor, de lo que será de homenaje en la expresión de su jubilación. Yo voy a continuar con este motivo, que creo que debo ir, y entonces no puedo dar más tiempo a todos. De aquí 15 días continuaré. Hoy vamos a hablar de la confirmación, pero lo voy a encuadrar en el contexto del catecismo, observando lo siguiente. El catecismo, en la sección segunda que daba la celebración del misterio cristiano, la primera parte habla del sentido de la liturgia, el sentido sacramental de la iglesia, de la liturgia, y en el capítulo segundo de esta segunda parte trata de los sacramentos y los distribuye en la sección de esta segunda, la parte segunda, distribuye en tres capítulos. El primer capítulo dice los sacramentos de la iniciación cristiana. Pone tres: bautismo, confirmación y eucaristía. Los sacramentos de la curación, la sanación, por la penitencia y la extensión. Y los sacramentos destinados a una misión social, una misión al bien para bien del cuerpo de la Iglesia. Pone dos: el matrimonio y el orden sagrado, el diaconado, el presbiterado, el episcopado. El matrimonio y el orden sagrado están instituidos para bien de la comunidad. También santifica a los que lo reciben. No existiría el matrimonio si no fuese por el destino del matrimonio, la paternidad, etc. Y no existiría el sacramento del orden sacerdotal y de la autoridad episcopal si no fuese por el bien de la comunidad de la Iglesia. En cambio, el bautismo, la confirmación de la Eucaristía, es para nacer la vida cristiana, crecer en la vida cristiana, como vamos a explicar, la confirmación y nutrir la vida cristiana, la esperanza y la prenda de la resurrección futura. Y la penitencia y la resurrección son sacramentos de curación del pecado y de sus efectos. Son para bien del que lo recibe radicalmente. El matrimonio y el orden son para bien de la sociedad. Y en un capítulo trata bautismo, confirmación y eucaristía. El otro día yo hablé del bautismo y hoy voy a hablar de la confirmación preferentemente, pero antes, y tal vez me ocupé casi de esto principalmente, de por qué engloba el bautismo, la confirmación y eucaristía en el mismo capítulo, con el nombre de sacramentos de iniciación. Esto a nosotros ahora nos puede extrañar un poco, porque vemos, por ejemplo, bautizar a los niños al nacer, y vemos confirmar a los niños un poco mayorcitos, después de una preparación, a veces lo confirman a 12 años, o 14, o más allá. Y vemos recibir la Eucaristía yo era niño, seguro, Pío X, los 7 años, ahora se hace los 10, los 12, los 13, se vuelve a retrasar, como antes de las normas de San Pío X. Que lo hagan bien, que se pongan bien, que maduren, que sean más adultos, etc. Y se y claro, recibe un sacramento de iniciación, recibido al cabo de 13 años o 14, haber sido bautizado, no te suena. No obstante, como el catecismo explica por qué les da un sacramento de iniciación, yo voy a explicar primero por qué el bautismo, la confirmación y la Eucaristía se moda con los sacramentos de iniciación. Gran diferencia. Situemos una cosa que no hemos experimentado tal vez, pero que pongamos en un país de misión, en un país católico en que una persona no fue bautizada por sus padres y cuando, gracias a Dios, ocurre que a pesar de eso, cuando llega al estado adulto en un cierto momento, hay quien se bautiza ya mayor y se convierte a la fe y tiene deseo de bautismo, etc. Si una persona mayor de adulta, que ya tiene uso de razón desde hace unos años, de la edad que sea, de 8 años, de 20 años, de 40 años, quiere bautizarse, evidentemente, tiene que ser que él reciba la predicación catequética suficiente para que sepa en qué cree. Si no cree, que es el símbolo de la fe, que es la que recitaré, así como el bautismo recita a los padrinos, por el niño, por los padres, ¿no? Si no cree y quiere bautizarse, aunque le echase el agua en la cabeza, no quedaría bautizado. El bautismo solo una persona adulta lo recibe si tiene fe y voluntad de ser cristiano. Y entonces, catequesis es el comienzo de la cree, si tú que creyere y se bautizara, se salvará. Cree, quiere bautizarse y se bautiza. Y esto es el inicio de su vida cristiana. Bien, sepan que siempre que esto ocurra en un país católico con gente que no ha sido bautizado de niño y se decide a bautizarse creyendo y queriendo ser cristiano, siendo ya mayor, o en un país misionero en donde Dios ha recibido la predicación y se integra en el catecúmeno y se bautiza. En todos estos casos, en España y en África y en Alaska, un adulto que recibe el bautismo porque ha recibido la predicación, en el mismo acto recibirá 3 sacramentos. Será bautizado, será confirmado y recibirá la Eucaristía. Esto está así, es el rito exacto de la aceptación de la vida cristiana, así, tal como fuera. De tal manera que ustedes recordarán que cuando bautizan un niño, se le hace también una unción con un crisma bendecido. Esta ceremonia de la unción con el crisma en el bautizado, que solo se bautiza y no se confirma, es como un recuerdo de la confirmación, una especie de sacramentado que anticipa, por una parte, la confirmación que recibirá el niño más adelante, y por otra parte, recuerda que la iglesia primitiva, el catecúmeno, era bautizado y confirmado enseguida y recibía la Eucaristía. De modo que, y en cambio, si un adulto se bautiza, no se le hará esta crismación del óleo que se hace al niño, sino se le bautizará con agua y sin óleo, sin crismación, y después de bautizado se le administrará el sacramento de la confirmación. Y enseguida se le dará la Eucaristía. El catecismo dice una cosa muy bella. La Eucaristía En este sentido está al comienzo de la vida cristiana, al comienzo. Y un moribundo que se confiesa y recibe la extrema unción y la Eucaristía como viático, hay que hacerlo en este orden. No sé si siempre se hace así, me parece que a veces al viático y después la extrema unción. No es lo que dice el catecismo, en este caso es una distracción pastoral. Si en un moribundo que se confiesa en la hora de la muerte se le tiene que dar la extrema unción y después ya, que es el final de la vida. O sea que la Eucaristía está al principio con el bautismo y al final después de la extrema unción. Es todo el nacimiento y es la coronación de la vida, porque es la anticipación de la futura resurrección. Esto lo dice el catecismo, muy iluminador. Pero quiere decirse, o vamos a lo que estamos tratando hoy, que la Eucaristía es un sacramento de iniciación, porque un adulto que se convierte a la fe, se le bautiza, se le confirma y se le da la Eucaristía. Ahora bien, en Oriente, no solo separado, sino unido, porque forma parte de la tradición litúrgica católica de las iglesias del rito griego. Me parece que también es más que forman el complejo de iglesias coptas, armenias, etc. Parece que es común a todo el Oriente cristiano esto. Sí, el rito no romano, no latino, los ritos orientales, pero ciertamente sellos del grupo de iglesias bizantinas, lo que llaman las ortodoxas, que celebran, como ustedes saben, en griego, o en árabe, o en rumano, o en ruso, o en búlgaro, y en Estados Unidos en inglés. La liturgia allí desde siglos, no se ha extrañado mucho de las lenguas vernáculas, desde siglos se pueden celebrar en cualquier lengua que el celebrante entienda lo que dice, aunque lo domine poco, y que sea útil para los fieles. Y, desde luego, la liturgia de San Juan Crisóstomo y San Basilio, la liturgia de Bizancio, desde siglos, con la traducción bíblica y litúrgica de San Cirilo y Metodio, grandes patronos de los eslavos, como les proclamó Juan Pablo II, se celebra la misa en ruso, en romano, en búlgaro, en serbio, en ucraniano. Pues todo este mundo bizantino, con liturgias venerandas que vienen de los tiempos de los santos padres, sobre todo San Juan Crisóstomo y San Basilio, este mundo, desde siempre hasta hoy, celebra el bautismo de los niños de esta manera. Niño, unos días de vida, unos meses de vida. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Dirán, ¿cómo Eucaristía? Sí, en una especie de vino, así como la comunión solo con una especie de pan ácimo o fermentado tiene el mismo valor de presencia de Cristo que con las dos especies. Nosotros los occidentales hemos recibido algunas veces la comunión de las dos especies, se hace ahora, está permitido en rito latino, y lo hemos visto también, si alguna vez hemos asistido, por rojo a liturgias celebradas en rito bizantino. Yo tengo la suerte desde Armas que fui a algunas misas por católicos romanos o griegos, etc. Pues en estas liturgias se bautiza, se confirma y se da la Eucaristía con la especie de vino. Meter una gotita con una cucharita, como quien da un biberón a un niño, le pone más entre los labios de la boquita unas gotitas de vino. Y así se hace. Porque es la iniciación cristiana. Al adulto se le predica el bautismo y si él quiere se bautiza. Al niño se le quieren bautizar los padres, la iglesia desde siempre acepta eso y les bautiza y confirma y da la Eucaristía. Más, entonces, esto lo voy a contar, que es muy edificante. En Oriente se comulga menos que aquí, en Occidente, desde las últimas décadas se ha generalizado la comunión diaria con mucha gente. Allí se comulga menos veces, ¿no? Pero las veces que se comulga en la misa, los padres o las mamás, más bien, van con los nenitos infantes entre la edad de nacimiento y los de que ya andan solitos, que ya saben lo que se hacen, están en brazos, o cogiditos de la mano, y les levantan, ¿no? Y comulgan los padres en las dos especies y el niño con la especie de vino. Mira, no, el niño no sabe lo que hace, tampoco sabemos lo que hace, pues, lo que hacen con nosotros cuando nos bautizan, pero somos hechos hijos de Dios. Que la confirmación va junto con el bautismo. Esto a mí, está en el catecismo. Pienso que a alguna gente le extrañará. A mí no me extraña nada. A mí me bautizaron pocos días después de nacido y me confirmaron a los 2 años. Y era general. Se confirmaba a los niños infantes, a 1 año, 2 años, 2 meses después de nacer. La primera oportunidad que pasaba un obispo por un colegio, etc. Dependía de la visita pastoral del obispo, en los pueblos, dependía de la visita de un obispo en un colegio, etc. Siempre que la confirmación se hace en otro acto que el bautismo, el ministro es un obispo. Pero ustedes también sabrán, yo he visto confirmaciones hechas por sacerdotes, que se puede autorizar, el obispo puede autorizar a un presbítero a que confirme. Esto lo han visto ustedes. Y un párroco o un sacerdote cualquiera, si tiene que asistir a un niño o a un adulto que no ha sido confirmado y está en peligro de muerte, le puede confirmar, además de darle la Eucaristía, si es adulto. Y el Oriente sin duda le daría la comunión, aunque tuviese 3 años. Pero en Oriente no hay caso porque le han confirmado el día que le han bautizado. Bautismo, confirmación, Eucaristía. Y desde entonces, cada vez que los padres lo llevan, le quieren llevar a algún lugar, le dan la comunión. Son usos legítimos y a mí me interesa destacarlos por lo siguiente. Primero, poner una cosa. El ministro del bautismo es, ya lo dije, un sacerdote o un laico, si hace falta. Un católico o un hereje o un ateo, un masón. Que el señor que les decía que bautizaba con mucha conciencia, preguntando cómo se hacía, tenía fama de ser masón. Lo cierto es que murió él con los sacramentos. Yo pienso que los niños que él llevó al cielo oraron por él, tuvieron la gracia de su conversión final. Pero la confirmación, el ministro propio es el obispo. Es el sacramento que da la plenitud de la habitación del Espíritu Santo en nosotros. Nos hace cristianos recibimos en plenitud el Espíritu Santo en nosotros, nos infunde más profundamente, más rica, con mayor riqueza, los dones del Espíritu Santo. Nos hace especialmente aptos para la fortaleza cristiana hasta el martirio y el servicio a Cristo sin respeto humano. Esto es la gracia de la confirmación, que como el bautismo imprime carácter. El bautismo nos hace hombres de Dios. La confirmación nos hace soldados de Jesucristo, ¿no? Nos hace aptos para el martirio y para vivir la fortaleza, donde fortaleza. Esta confirmación, que es un tratamiento de iniciación, es propio del obispo. Lo que pasa es que el obispo lo puede delegar, por razones pastorales, a presbíteros, pero siempre con el óleo, la imposición de las manos y el óleo que simboliza el Espíritu Santo, que simboliza la materia sacramentada. Este óleo tiene que ser consagrado por el obispo. Durante la Semana Santa, el Jueves Santo, se consagra el óleo de la confirmación, el óleo de la extremación de los enfermos, etc. Y esto es así en Occidente y en Oriente. Porque en Oriente, como que la confirmación se administra junto con el bautismo, de ordinario, el presbítero bautiza, de ordinario. Pero con óleo, consagrado por el obispo, es una especie de delegación ya tácita del obispo. Es un sacramento de autoridad episcopal, pero delegable en el presbítero. El presbítero. Y en lágrimas, mientras que el bautismo es común que los diáconos bauticen en las parroquias. Puede extraordinariamente, por razones de urgencia, bautizar cualquier laico, aunque no sea creyente, al que quiera bautizar, según la fe de la Iglesia. Aquí, incidentalmente, aquí tenemos un misterio. Mire usted. El que no tiene fe, es un cristiano que no practica y que no ha perdido la fe y no ejerce la fe, pero no obstante le dicen, bautiza vino, se hace así, bautiza, el médico lo decía. Aquí tiene usted un acto que produce la gracia santificante del sacramental en el bautizado, y como que él no vive en gracia de Dios, parece que no, para él, meritorio, no obstante, es un acto bueno. Aquí la gracia actúa también. La gracia también actúa en los pecadores. Y aquí tenemos un caso que actúa en los no creyentes, en un acto que está al servicio de la salvación sobrenatural del bautizado. Y no se lo necesita un hombre que no vive él según la fe. Misteriosa la gracia de Dios. Gracias a Dios. Mucho más universal de lo que nosotros podemos pensar. Pero son ejemplos estos muy dignos de ser pensados. La gracia actúa en un Señor que le mueve a bautizar. Aunque él fue bautizado y no practica, o no se ha querido bautizar, porque no cree. Pero cuando hace este acto que produce el sacramento, misterio grande. Pues bien, el ministro de la confirmación es el obispo, por delegación del presbítero. Pero siempre con óleo bendecido por el obispo. Esto es así en Oriente y en Occidente. Pero en Oriente de ordinario bautizan los presbíteros porque bautizan, confirman y dan la Eucaristía. Y después los padres llevan los niños a convocar con una especie de vino, antes de poder hacerlo con más dos. ¿Por qué insisto en esto? Porque a lo mejor ya lo saben, pero o no lo sabían. En el catecismo está explicado eso con todo detalle. Lo dice así. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía. El rito romano continúa durante años, continúa durante los años de catequesis para llegar más tarde a la confirmación y a la Eucaristía, encima de la iniciación cristiana. O sea, la iniciación cristiana es más derecho canónico en la liturgia latina, no digo católica, sino latina, romana, que antes se celebraba en latín y ahora en todas las lenguas permitidas, con formularios aprobados por las conferencias episcopales y por la Santa Sede, pues la iniciación cristiana es el bautismo, que puede ser los pocos días o semanas de nacer, después la confirmación, que podría ser antes del uso de razón y que ahora se retrasa bastante, con una preparación explícita de conciencia de lo que se va a recibir, y después la Eucaristía. Y eso se prolonga durante años. Pero en Oriente es un solo acto, en los niños. En los adultos siempre es un solo acto, ya se entiende, porque los adultos no tienen dificultad en admitirlo, porque se bautiza, se confirma, no, un adulto. Pero un niño, si no sube razón, es bautizado, confirmado, recibe la Eucaristía. Y seguirá recibiendo la Eucaristía hasta que llegue a su corazón, sin saber él lo que hace. Y entonces yo les quiero hacer una observación que me parece muy importante. Muy importante. Miren ustedes. Hay sacramentos como el bautismo, la confirmación, y la Eucaristía se pueden recibir por alguien que no puede creerlos y no creerlos, porque no tiene todavía actos de conciencia para liberar y saber que lo quiere o no quiere. Lo quieren sus padres y le hace el efecto. Oh, pero si él no la pone nada. Es que en el que pone algo de conciencia, porque un adulto no se le puede bautizar sin su consentimiento, ni confirmar sin su consentimiento. Ni nadie puede comulgar por fuerza, o porque le hipnotizan para que vaya a comulgar. Esto es una atrocidad. Un adulto comulga cuando quiere. Estos sacramentos, no obstante, si uno no tiene uso de razón, se pueden aplicar. Porque no viene del acto de voluntad humana, viene de la acción de Dios. Expliqué que no, la Iglesia no bautiza a los niños contra la voluntad de sus padres. Pero quien lo hiciera, obraría mal, anticanónicamente, porque el niño quedaría bautizado válidamente, porque tendría la responsabilidad de su educación cristiana. No quedaría bautizado. Por si un señor de buena fe le parece que hace un gran favor a un niño que no está en peligro de muerte, pero que creo que este es el vecino de la gracia, voy a los padres, son ateos, yo veo. Sin pedir permiso a los padres, ya se lo diré después, y se fuera curioso. Quedaría bautizado el niño igual. Si la intención ha sido bautizar, pues se bautiza. Los sacramentos, estos, se ve muy claro: bautismo, confirmación y Eucaristía, no suponen voluntad en el que los hace. Otros sí, nadie se puede casar sin querer, porque tiene un acto de un contrato personal de un hombre y una mujer. Nadie se puede ordenar al sacerdote o al obispo sin querer ser un acto voluntario de conciencia. Nadie se puede confesar sin querer. Tiene que hacer examen de conciencia, dolor de los pecados, una contrición por lo menos imperfecta, propósito y confesión, y pedir la absolución, recibe la mano. Nadie se puede confesar sin querer. Nadie puede ser casarse sin querer. Nadie puede ser ordenado presbítero, diácono o obispo sin querer. Pero uno puede ser bautizado, ser confirmado, recibir la Eucaristía sin querer y no querer. No queriendo, sino no teniendo posibilidad de poner un acto de conciencia y de voluntad. Esta emoción es otro problema porque supone un adulto arrepentido con propósito de confesión, que si está en un estado comatoso, pues puede legítimamente darse una situación de estado de inconsciencia. Y el sacramento da su efecto si realmente él no estaba en un propósito de perseverar en el pecado y de no confesarse nunca. Entonces, en este caso, no lo recibiría. Pero si es una persona que quería vivir en gracia de Dios, pues recibirá. Puede recibir y pasar del pecado mortal a la gracia justificante por haber recibido la sentencia en estado de coma. Por eso es tan prudente este anunciar a la gente que están muriéndose. Pero un caso distinto, porque siempre supone una voluntad de arrepentimiento. Pero en fin, por lo menos estos tres sacramentos de la religión cristiana tenemos que en sí mismos. Aunque uno no tenga un acto de conciencia y de voluntad, le santifican. Le santifican, le hacen hijo de Dios, le hacen soldado de Cristo, le aumentan la presencia de Dios en él con la Eucaristía y tanto. Pero bien, ahora lo que voy a decirles es una cosa. También en los sacramentos que no podrían recibirse sin voluntad consciente y expresa, como el matrimonio, o el orden sagrado, o la confesión, o la extremunción, el efecto de gracia santificante, de paso del pecado mortal a la gracia santificante, en el que se confiesa de pecados mortales que es absuelto, o en el extremunciado, etc., ¿no? O en el que se casa sacramentalmente, según la Iglesia. El aumento de gracia que recibe en el orden sacerdotal, el carácter que recibe de la responsabilidad del presbítero, del obispo, ¿no? Que no lo puede recibir sin acto de voluntad, que le ordenase de una forma forzada, coaccionada o sugerida hipnóticamente, no sería válidamente ordenado, ¿eh? Está claro, ¿eh? Quien se casase coaccionado no valdría, sería nulo el acto de consentimiento matrimonial, etc. Pero aunque el sacramento lo puede darse sin la voluntad, la gracia del sacramento no viene de la voluntad humana, ni de nuestro esfuerzo. Cuando damos bien, según la ley de Dios, nuestros actos son meritorios por nuestras obras hechas con la gracia de Dios. Pero cuando recibimos válidamente un sacramento, sea un sacramento de muertos que se llama, que nos hace pasar de muerte a vida, sea un sacramento de vivos que aumenta la gracia, la Eucaristía, la confirmación en un adulto, el orden sagrado, el matrimonio, la gracia que nos da el sacramento, nos la da Dios por la virtud misteriosa de esta acción sagrada, que es una acción de la Iglesia y de Cristo, aunque el bautizo es una acción de la Iglesia de Cristo, y el que da la gracia es Dios mismo, y como se dice teológicamente, la gracia de un acto meritorio se produce con la gracia de Dios, ex opere operantes, por obra del que obra, aunque si obramos bien, merecemos, y si no, no merecemos. Y el mérito, con la gracia de Dios, que es la fuente de nuestros méritos, pero con la gracia cooperante, obrando nosotros, y el aumento de gracia que produce toda obra meritoria, viene de la obra del que obra. O sea, el cristiano que obra bien merece ante Dios y aumenta su gracia con su obra meritoria. Pero en todos los sacramentos recibidos por un infante o por un adulto, recibidos en estado de coma o en estado de conciencia, que exigen constitutivamente un acto de voluntad libre como el matrimonio o el orden sagrado, o no lo exijan, como el bautismo de los infantes. En todos los sacramentos, la gracia que recibimos cuando oímos misa, cuando comulgamos la misa o la cadena, cuando fuimos bautizados, cuando fuimos confirmados, cuando seremos extremunciados en la hora de la muerte, cuando seremos enfermos, en la confesión, en la absolución sacramental, toda la gracia que se nos confiere o se nos aumenta en virtud del sacramento se produce en nosotros ex opere operato, por la obra orada, no por la obra del que la hace, sino por la obra que en nosotros se hace, ex opere operato, por la obra orada. Y es un efecto de la gracia operante. Que desde los tiempos de San Agustín ya se trataba esto, y esto es absolutamente novedad en el misterio cristiano. Son aquellos efectos de aumento de gracia, de efectos de santificación, que obra Dios en nosotros, sin nosotros. Y dice Santo Tomás, y si nosotros somos adultos y tenemos libertad de elección, este obrar Dios en nosotros, sin nosotros, no se produce sin que nosotros consintamos, sin que nosotros consintamos. Pero se produce no porque nosotros obremos, no sin que nosotros consintamos, pero sí sin que nosotros obremos. No es nuestra acción que produce la gracia. No sé si me explico. Sine nobis operantibus. Aunque no sine nobis consentientibus, no sin que nosotros consintamos, si somos adultos. El niño, como que en este sentido diríamos, tiene la fuerte está en la situación de no tener que consentir ni poder dejar de consentir. Dios, diríamos, sin obstáculo ninguno, sin que su no consentimiento obstaculice la acción divina, obra sin él. ¿Y qué obra? Pues lo mismo que obra en nosotros adultos con nuestro consentimiento, obra en el niño sin necesidad de su consentimiento. Por esto se puede comulgar sin estar en el estado de conciencia y voluntad libre de adulto. Esto yo lo he explicado con una intención. A mí me duele mucho que ahora en la práctica de la confirmación se han inventado la necesidad de que los niños sepan muy bien lo que hacen. Ya se lo explicarán, la cuestión es que Dios haga en ellos lo que hace. Y contra la explícita decisión de la sede apostólica, que no impuso al occidente la costumbre oriental de dar la columna izquierda en el bautismo, pero sí que dijo que no había por qué esperar los 14 años o los 16 años, sino que en cuanto ya tuviesen un uso de razón, pues, y es una comunión de aquellas generaciones, muchísima gente colga a los 7 años, a los 6 y medio y a los 5 y 8 meses, contado que tuviesen un poquito. Y es una lástima dar tanta importancia a lo pedagógico, y a lo consciente, y a lo libre, con pérdida. Estoy seguro que muchas personas que están dedicadas a la catequesis de las primeras comuniones en colegios religiosos y en parroquias, de tanto insistir en métodos de concienciación y de pedagogía y de libertad y de voluntad y de hablar con los padres y de hablar con los niños y de tal cosa, no han oído explicar nunca que el sacramento obra el sopio operar. De modo que si se equivocaran y dieran una comunión a un niño que tiene 7 años pero que en realidad no ha llegado a su razón ni llegará hasta los 12, por ejemplo, pues no pasaría nada, porque aquel niño no pecaría. Y el niño también recibiría un aumento de gracia cada vez que convocara, como niño de Oriente, cuando le dan la Eucaristía y le bautizan, y todos los días que sus padres le llevan en brazos, pues lo mandan a recibir la bautista divina en la bautista. Miren ustedes, bautismo, confirmación, Eucaristía, se pueden dar sin uso de razón. En Oriente serán legítimamente, según la tradición milenaria, católica, ortodoxa y católica. Si es doctrina recta, es fe universal. Y ni siquiera la confesión no contará más. Si un pecador se confiesa, tiene que querer confesarse, tiene que confesar sus pecados, tiene que formar el propósito, tiene que arrepentirse. Y al recibir la absolución, la gracia que recibe por la absolución, se te confiere el sopere operato por la obra de Dios, por el ministro de Dios. Dios, gracias a Dios. Y esto también es una respuesta a lo que usted preguntaba su obra salvífica en los chinos y en nosotros, en los no bautizados y en los bautizados, en los locos, en los dementes, en los que están en estado de coma y en los que todavía tenemos entendimiento. Pues ya lo tenemos, etc. Lo que la acción de Dios hace al infundir la gracia santificante y al aumentarla a través de los sacramentos es obra divina. Que si nosotros tenemos libre albedrío, no se produce si nosotros no consentimos. Podemos cerrarle el camino, pero cuando no se lo cerramos, no es mérito nuestro, ni obra nuestra, ni nuestra cooperación la que produce la gracia, sino nuestro consentimiento que permite a Dios hacer su obra. La gracia de Dios, que es gratuita y que viene al mundo por la plegaria salvífica del Hijo encarnado que ha amado los hombres. La gracia de Dios, que es gratuita, obra en nosotros. El paso del pecado a la gracia siempre es exótero, siempre es de la gracia operante. Porque un pecador no nunca merecerá el pasar a la gracia. Puede disponerse a la conversión, pero el pasar del pecado a la gracia es obra divina en él, que supone su consentimiento, pero no viene de su acto libre. Es un acto divino en nosotros. Demos gracias a Dios de la gracia de Dios. Sepamos, yo estoy ahora repitiendo, insistiendo en esta cosa, en una cosa que de niño leí en un libro escrito en catalán, per mossèn Josep Roura, un pròleg de Carles Cardó, del Foment de Pietat Catalana. Alguno de vosaltres no tenen sèrie, els dogmes de la nostra fe. Decia, els cristians, referent a la gràcia, moltes vegades tenen idees que materialment són heretics. Llur error no és més que ignorància, però cal il·lustrar la seva intel·ligència, per tal que comprenguin i apreciïn el tresor de la divina gràcia. Tenemos que saber que la gràcia de Dios és gratuita, que nosotros no nos la hemos ganado, que Cristo nos la ganó muriendo en la cruz por nosotros, y que nosotros hemos de consentir que penetre en nosotros y nos haga hijos de Dios. Y en ella tenemos nuestra esperanza. En la gracia de Dios tenemos nuestra esperanza de vida eterna y salvación. Pues en fin, he aprovechado el tema de los sacramentos de la iniciación para dar algunas ideas que en general no se conocen, ni el hecho de que en Oriente tenga la Eucaristía los niños, ni la razón profundamente teológica, porque esto se puede hacer así, y que cuando aquí se hace distinto, nunca tenemos que pensar que aquí recibimos más gracia porque tenemos más psicología o más pedagogía. No, señor. La gracia viene de Dios y no viene de nuestras teorías ni de nuestras prácticas. Muchas gracias. Hasta de aquí a 15 días con esta.